El tiempo es raro, amigos. Vivimos en él, pero por supuesto tenemos un margen muy limitado para jugar. Hoy podemos jugar porque este programa está grabado con anterioridad, porque por motivos de fuerza mayor no podemos emitirlo en su horario habitual de los domingos a la noche por streaming, aunque va a salir por streaming igualmente, pero sale grabado. O sea que si pasa algo desde hoy hasta el domingo, ya saben que es porque el programa está grabado. Y así como tuvimos un programa que se llamó No Original Members, vale decir, aquellas bandas que siguen tocando sin ningún integrante original, hoy vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer un All Original Members. Es decir, aquellas bandas que tienen todos sus integrantes originales, que por supuesto no son tantas, ¿eh? Y con algunas vamos a tener que poner algunos reparos, algunas reglas. Pero de eso vamos a hablar luego, y primero abrimos alegremente con Queen y Dead on Time, muerto con puntualidad, puntualidad de la hora clandestina, ya sabés cómo es, elástica. Suena acá. But you leave on time, leave on time, leave on time. Put it in your pocket, but you never can tell. Leave on time, leave on time. Shake that bell, gotta leave on time. Leave on time, leave on time. Fight your battle, but you leave on time. Leave on time, leave on time. You never got a minute, no, you never got a minute, no, you never, never got a minute. All over the world, got no business hanging around and telling lies. But you never can tell. Hey, rich, gotta leave on time, leave on time, leave on time, but you can't take it with you when you leave on time. Leave on time, leave on time, try to keep yourself alive, but you leave on time, but you leave on time, leave on time, dead on time! You're dead! Can't buy me love. Sí, son los Beatles. Los Beatles son el sueño de cualquier fanático, porque desde el primer momento en que grabaron hasta el final fue siempre la misma formación. Obviamente hubo un par de integrantes antes, pero esto tiene que ver con las reglas de las que hablábamos. Las reglas consisten en que sean los integrantes que grabaron. O sea, arrancamos con los integrantes que grabaron. Cambiamos un poco las reglas con respecto a No Original Members, porque si no, no quedaría absolutamente nadie. Ya se sabe que al principio las bandas andan buscando integrantes y no se da la química mágica de varios tipos que están juntos haciendo lo mismo durante toda una vida. En el caso de Queen, alguno me discutirá, no, pará, pero después de que se murió Freddie Mercury, estuvieron con Paul Rogers, ahora están con Adam Lambert. Sí, bueno, pero es muy relativo, todos sabemos que Queen terminó con la muerte de Mercury en realidad, porque después se presentan como Paul Rogers and Queen o Adam Lambert and Queen, y realmente este Dead on Time valía la pena para arrancar porque en definitiva todos sabemos que es una continuación que no tiene real continuación como tal, ¿eh? O sea, no es la banda, no se presentan como Queen y punto. ¿Es discutible? Es discutible. Pero me pareció bien arrancar con una de esas bandas que durante lo más granado de su trayectoria hicieron su música de algo fabuloso, por decirlo así. Y ya que estamos hablando de bandas que mantienen a sus miembros originales, vamos a una con una que se merece el gran premio, mi viejo, pero el gran premio. Porque si ya es difícil mantener un trío, por ejemplo, tres personas que mantengan durante toda su carrera la misma formación, imagínate seis. Bueno, desde 1994 que se fundaron en Berlín, los Rammstein siguen con la misma formación hoy en día en 2018. Richard Kruspe, vamos a pronunciar en alemán, Richard Kruspe, Oliver Riedel, Christoph Schneider, Till Lindemann, Paul Landers, Christian Lorenz. Los mismos, desde el principio hasta el final. Así que, ¿sabés qué? Volvemos a arrancar y fuego a discreción. Feuerfrei, Rammstein en la hora clandestina. Thank you. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio. El Tano Zapaló en los controles. Emiliano Obregón mirando la técnica muy de cerca. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, presentando este especial de bandas que tienen todos sus miembros desde el principio hasta el final. Si consideramos el principio, el inicio discográfico, lo previo, lo podemos dejar. Hay un montón de bandas que a uno se le ocurren, pero después cuando va a los papeles, se da cuenta de que no fue así realmente. La que viene ahora es emblemática y no hace falta hablar demasiado de ella porque se trata de Led Zeppelin. Led Zeppelin, luego de que Jimmy Page estuvo buscando un cantante y al principio no lo encontraban y después le presentaron a este señor Robert Plant, bueno, siguió como tal hasta la muerte de John Bonham. Alguno me dirá, sí, pero mirá que después se juntaron un par de veces para tocar. No, bueno, sí, se juntaron un par de veces para tocar, pero no continuaron en el sentido de Led Zeppelin como banda orgánica. O sea, Jason Bonham se puso a hacer, es casi un homenaje, un tributo. La banda terminó cuando murió John Bonham, que ha pasado en varios casos esto, el que muera el integrante, uno de los integrantes, y la banda decida no seguir más y punto. Salvo algún tributo o reconocimiento, como ocurrió con Celebration Day, ese disco en vivo, donde toca encima el hijo de Jason Bonham, como para que la cosa quedara clara, de que todo quede en familia, digamos así. Bueno, pegadito a Communication Breakdown, un tema del primer disco de Led Zeppelin, todavía recuerdo a Tom Hamilton, el bajista de Aerosmith, en una conferencia de prensa diciendo: ¿ustedes se acuerdan cuando salió el primer disco de Led Zeppelin? Era como si los dioses hubieran bajado a la tierra. O sea, así fue el impacto, digamos así. Y ni te cuento con el segundo. Pero bueno, Communication Breakdown y pegadito, una banda que comenzó haciendo covers de Led Zeppelin, sobre todo en 1975 en Nueva Orleans, y que tiene los tres mismos integrantes, a pesar de que la banda tuvo parates en la historia, y que por supuesto no es ni remotamente tan conocida como Led Zeppelin. La banda se llama Zebra, con Z. Son de Nueva Orleans. Por ahí vos los ubicás remotamente porque hay un tema de Dream Theater, un cover que hizo Dream Theater, Take Your Fingers Off My Hair, y por ahí te suenan de eso. Llegaron a editar un disco acá en la Argentina que se llamaba No Telling Lies allá en los 80s. Pero es una banda que tiene varios discos. Por lo menos, a ver, esta es otra regla. Por lo menos que tengan cuatro discos editados, porque si no es muy fácil. Tenés un disco debut y tenés la misma formación siempre, no sirve. Pero en el caso de los Zebra sí, porque son siempre los mismos. Randy Jackson en guitarra y voces, Felix Hanneman en bajo, teclados y voces, y Guy Gelso en batería y voz también. O sea, cantan los tres cuando pueden. La historia es así. Vamos con Communication Breakdown, pegadito. Wait until the summer's gone. Esperá hasta que se vaya el verano. Sonando en la hora clandestina, All Original Members. I'm not afraid to die. Seguimos entonces con el All Original Bands. Ya saben ustedes que además del streaming pueden encontrar el programa luego en la página cesarfuentesr.com.ar, que después lo repiten en otras partes. Pueden entrar a la página y fijarse cuáles son las repetidoras, pero los primeros en la lista son justamente los lunes, nada menos que mariscalrock.com. Mando un gran saludo a Mariano Muñeza, que el otro día nos comunicamos gracias al WhatsApp después de algún tiempo, y por supuesto al Mariscal y a Juan Destroyer. Y también Metal Argentum Radio, un saludo a Gonzalo, y después todas las demás que solo por una cuestión de espacio no cito ahora. Señoras y señores, a ver, gente que ha tenido siempre la misma formación hasta que un día deciden separarse. Bueno, no se puede dejar de mencionar a Rage Against the Machine, que siempre estuvo compuesto por Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wilk, ¿sí? Con algún músico adicional invitado y todo, pero que no cuenta en la formación. Y encima la banda se formó en 1992 y hasta que dijeron adiós. Luego, salvo Zack de la Rocha, los demás formaron Audioslave. Y también estuvieron juntos hasta el fallecimiento de Chris Cornell, por lo menos en la práctica, ¿no? Esa es la idea. Bueno, pegaditos, otros que también merecen su reconocimiento por haber mantenido banda y que realmente es una de las bandas que más extraño realmente. System of a Down, con toda la locura, porque es una locura realmente lo que hacen los tipos. Es una de las bandas más revolucionarias de los últimos tiempos, en los que cuesta más ser revolucionario. Entonces, Serj Tankian en voces, Daron Malakian en voz y guitarra, Yavo Odadian en bajo y John Dolmayan en batería. John Dolmayan fue el último que entró, pero grabó desde el principio. Forman System of a Down. Vamos a escoger dos temitas que van como trompada: People of the Sun, de Rage Against the Machine; Cígaro, de System of a Down. Pegados antes de la tanda. People come up. Yeah. We're gonna turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. Now call amidst the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the toxic metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood drenched, get offensive like that. The fifth sunset, get back, proclaim the spirit of Guatemala, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. One to one, fire, Mexica. Then won't you gain the trial? We'll be right back. like they're smoking cigarros, cigarros, cigarros. Can't you see that I love my car? Can't you see that you love my car? Can't you see that we love my car? When the regulators that deregulate, when the enemy says that the enemy, when the propagators of all genocide burning through the world's resources, then we didn't have. We're cool in the Nile, we're the cool regulators smoking cigarros, cigarros, cigarros. Cool in the Nile, we're the cool regulators smoking cigarros, cigarros, cigarros. Cigarros, cigarros, cool in the Nile. We're the cool regulators smoking cigarros, cigarros, cigarros. My cock is much bigger than yours. My cock can walk right through the door with a feeling so pure. It's got you screaming back for more. Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Y en esto de las bandas que mantienen su formación original, tenemos que dar otro premio. A ver, si ya le dimos a Rammstein premio por cantidad de integrantes, le vamos a dar un gran premio a ZZ Top, que es una de las bandas más longevas del mundo y que mantiene su formación desde 1970. Hacé las cuentas, ¿eh? Sí, Dusty Hill en bajo, Billy Gibbons en guitarra, Frank Beard en batería. Ten en cuenta que además con un humor muy particular que fueron desarrollando y con algún cambio de estilo muy particular también que fueron desarrollando a partir de su disco Eliminator. Los tipos tienen, tanto Dusty Hill como Billy Gibbons, notorias barbas. Y el baterista no tiene barba, pero se llama de apellido Barba. Frank Beard, Beard es barba. O sea, hasta ese sentido del humor. Y yo recuerdo haberlo ido a ver al Luna Park y haber visto uno de los shows más raros. No te diría uno de los mejores. Fue excelente, pero no sé si uno de los mejores. Pero uno de los shows más raros, de esos shows que vos no terminás de entender la onda. Es cierto que hay dos periodos muy diferentes, antes y después de Eliminator en el caso de ellos, pero siguen manteniendo el nivel, siguen editando discos, siguen dándole para adelante y vale la pena verlos en cualquier caso. Pegaditos, otros que también merecen una especie de premio, porque inventaron la manera de no cambiar nunca de formación a la fuerza, porque se trata nada menos que de los apellidos de los integrantes. Emerson, Lake and Palmer. De hecho, cuando tuvieron su parate y trajeron a Cozy Powell, se llamaron Emerson, Lake and Powell, pero es otra banda. Como Emerson, Lake and Powell, como Emerson, Lake and Palmer, fueron siempre los mismos y obviamente tuvieron momentos de gloria para el progresivo. Alguna vez coincidimos con Alejandro Nagy en la Heavy Rock and Pop, que era probablemente la banda que por sonido más se acercaba de las progresivas a la música pesada, y eso a pesar de no tener una guitarra propiamente dicha. La Greg Lake se encargaba de la guitarra cuando había que poner guitarra, pero tocó más acústica que otra cosa, y lo de él era sobre todo el bajo. El caso es que cuando querían hacer algo realmente rockero, les salía con todas las ganas. Así que vamos a ir primero con Hi-Fi Mama de ZZ Top y pegadito Bitches Crystal de Emerson, Lake & Palmer, manteniendo la polenta que ya llevamos bien adelante en este programa de La Hora Clandestina. I want your Hi-Fi Mama, won't you let me play it tonight? Just die. that she sees. Tortured spirits cry, fear is in their eyes. Don't see images die. Mira, una banda que podríamos haber puesto entre las clásicas era Cream, aunque a eso le tendríamos que llamar proto-metal o algo así. El papel de Cream para llegar al metal fue muy importante, pero difícilmente la pudieras poner a la banda dentro de lo que era hard rock heavy metal. O sea, un hard rock ponele en algunos temas, pero hasta ahí. Igualmente, hay bandas espectaculares en todas las épocas en las que realmente los integrantes se mantienen. Y dos de las más nuevas justamente vienen por ese lado. Uno de ellos, una de esas bandas es una banda japonesa llamada Dir en Grey. Que si yo mal lo recuerdo tocaron acá en la Argentina, yo no los vi. Están desde 1997, verdaderamente el estilo es indefinible, pero siguen siendo los mismos desde que empezaron en el 97. Es decir, Kyo, Kaoru, Die, Toshiya y Shinya. Así se llaman los integrantes de la banda y tienen una discografía importante. No vayan a pensar que no. Estamos hablando de 9 álbumes de estudio. No es poca cosa. Bueno, lo difícil en este caso es justamente definir el tipo de cosa que hacen. La otra banda también tiene algunos problemas de definición porque se trata de revolucionarios dentro de lo extremo y son los franceses Gojira, la banda de los hermanos Duplantier. Bueno, Christian Andreu, Joe Duplantier, Mario Duplantier, Jean-Michel Labadie, sería... están desde la primera grabación de la banda y vamos a escuchar algo más. No son las únicas bandas extremas, hay otras cosas. Mira, cuando hablé de Rammstein podría haber mencionado también a Guano Apes, que mantiene la misma formación. Podríamos haber mencionado a Thrice, de las muy muy extremas y con muchos discos, Macabre, los norteamericanos. O sea, hay varios que podrían entrar dentro de esta definición. De hecho, hasta podríamos haber mencionado a Linkin Park, pero el problema es que ahora que murió Chester Bennington ya anunciaron que van a continuar con otro cantante, o sea que lo dejamos un poquito de costado mientras tanto. Y lo que vamos a escuchar ahora es de Dir en Grey, Chain Repulsion, cadena de repulsión, o repulsión en cadena, y de Gojira, The Cell. Las dos suenan en la hora clandestina ya. We'll be right back. otra de las bandas nuevas, otra de las revolucionarias y otra de las originales. Cuando uno dice nuevas, bueno, es relativo lo de nuevas, ¿eh? O sea, nueva generación. Mastodon de ninguna manera es una banda nueva, le podemos llamar así, pero no vale la pena. La cuestión es que los que grabaron los discos son los mismos desde el principio. Nada menos que Troy Kelliher. Cuando estuvieron acá en el Máquina, realmente uno se sacó algunas dudas, ¿no? Pero Brand Taylor, Brent Hinds, Bill Kelliher, Troy Sanders son los mismos. Al principio había un cantante que se llamaba Eric Zanner, después lo retiraron y siguen siendo los mismos a través de los álbumes y los cambios, porque es una banda que tranquilamente podrías denominar progresiva, dentro del metal progresivo. También podés mencionar algún otro tipo, qué sé yo, King's X. También están los mismos tres de siempre, por darte una idea. Pero nosotros vamos a escuchar de Mastodon nada menos que Blasteroid. Y después el tiempo se nos va agotando, mi viejo, en la hora clandestina. El tiempo se nos agota, efectivamente, y así se llama el tema con el que vamos a cerrar el programa especial de hoy. Time is running out. Nos quedaron cosas fuera del tintero, por supuesto, hay algunas bandas más que podríamos nombrar tranquilamente, pero nos vamos con Muse, que es una banda muy difícil de encasillar y que encima, con cada disco que sacan, hacen algo, no sé, diferente. Es la idea. Van cambiando, van mutando. Cada disco es muy raro. En algunos hasta podrías, en algunos temas hasta podrías ignorar que fueran pesados. Pero tiene aquello que tenía Queen o que tenía Led Zeppelin de hacer no todo el tiempo música necesariamente pesada, pero música muy valiosa. Matt Bellamy, que justamente está en la voz líder y en las guitarras, Dominic Howard en la batería y Chris Wolstenholm en bajo y también armónica, colabora en guitarra. Bueno, es un trío muy funcional realmente. Bueno, los Muse son los encargados de cerrar el programa del día de hoy. Nombramos a un montón de bandas, porque créanme que no hay tantas. Por ahí dejamos de nombrar alguna, y algunas quedan en duda, como por ejemplo God Forbid, Razor X, Coroner. ¿Saben por qué en particular? No porque no hayan grabado con otros, sino porque hubo un integrante al principio que grabó y después no grabó posteriormente. Es el caso de Razor X, eran un quinteto y había un segundo guitarrista que era Bruce Bouillet, que era discípulo de Paul Gilbert, que toca en la banda, por supuesto, y Bruce Bouillet no formó parte de la reunión. Y continuó la banda y él no está. Bueno, en ese caso no lo contamos. O si quieren lo contamos, da lo mismo, pero no vamos a pasar un tema ahora. Señoras y señores, nos despedimos hasta el próximo domingo con la hora clandestina. A todo vapor, mi viejo, ¿eh? Y con todos los miembros originales que empezamos este programa, por supuesto. Chao, nos vemos, gente. A pasarlo lindo, a aprovechar la vida.